Tenemos comunicación telefónica con el señor Leopoldo Moró, que es dirigente, que es doctor, supongo, porque es abogado, pero le vamos a decir señor, que me parece, porque es más bien un señor, el señor Moró, dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista. Moró, gracias por atendernos. Estoy sin Alperín, eso sí. Ah, eso es una gran pérdida. Eso sí, es una... No, pero también es un descanso, no tengo Alperín, puedo decir estupideces sin que nadie me las chequee. Bueno, que parece que estuvieran chequeados, no. Moró, lo llamaba para hacer especulaciones, para escuchar sus especulaciones en general sobre lo que se viene y lo que vino. Sobre todo porque esta, a mí lo que me pone a pensar es que esta va a ser la primera experiencia de la derecha, de una derecha bien clarita, bien pura, que vuelve después de un proceso nacional y popular. Y que llega por elecciones, pero que viene con una pureza de fábrica muy fuerte, ¿no? Con gente como Prat Gay, que es prácticamente tener al Fondo Monetario acá adentro, ¿no? En los ministerios, los buitres. ¿Cómo la ve esta cosa? Bueno, en realidad es cierto, en nuestro país es la primera vez que un sector conservador de derecha llega al poder a través de los votos, porque incluso la experiencia del 90 llegó disfrazada de peronismo y de alguna manera infiltró desde adentro ese espacio político, pero este no ha sido el caso. Acá han formado un partido político, tienen sus propias formulaciones, programas. Es más, antes de la elección dijeron que iban a devaluar, que iban a ajustar tarifas, que iban a revisar el plan de inversiones de YPF, es decir, formularon un programa de gobierno de centro-derecha que nos puede gustar o no, obviamente no nos gusta, pero lo explicitaron. Es la primera experiencia en Argentina. En América Latina no es así. Bueno, hace un tiempo atrás una experiencia muy parecida ocurrió en Chile con el gobierno de Piñera, ¿no? Ajá. Eso me parece que es lo más parecido y lo más cercano en el tiempo que tenemos si quisiéramos hacer algún tipo de comparación. Por eso también el ingeniero Macri reiteradamente expresa su admiración por el sistema de gobierno de Chile, pero bueno, habría que preguntarle si la admiración tiene que ver con una sociedad esencialmente injusta, donde hay una gran concentración de la riqueza en pocas manos, o con un sistema jubilatorio privado, que es casi el único, no sé si el único, me parece que está entre los dos o tres que se sostienen en el mundo, porque todos los otros fracasaron estrepitosamente. Ajá. Pero volviendo a nuestro país, digo, bueno, estamos en una etapa de transición. En esa etapa de transición, efectivamente, con la mirada eficientista que en general los gobiernos de derecha y conservadores tienen, han convocado a participar en las distintas responsabilidades de gobierno, a CEOs de empresas, a empresarios o a niveles gerenciales que de manera abundante están ocupando las estructuras estatales. A mí eso en principio me provoca un gran escozor, porque en general creo que quienes llegan con esas miradas eficientistas y además provienen de esos sectores excluyen de sus ecuaciones a la gente y a las políticas públicas, ¿no? Sí. Que son las que comprenden a la gente. En el caso particular de Prat Gay, la preocupación es aún mayor, porque viene de protagonizar hace poco tiempo atrás un episodio todavía no esclarecido ni política ni judicialmente, como se trata de las maniobras de evasión, lavado y fraude fiscal que significó las cuentas que aparecieron en el HSBC, sí, donde él juega un papel importante como facilitador o administrador de fondos de la familia Fortabat, que aparecieron depositados en ese banco y que todavía no está suficientemente explicado, que en algún momento llegaron a los 100 millones de dólares, después cuando se descubrió la maniobra la cuenta se había reducido a 68 millones, pero la verdad es que para un ministro de Hacienda, porque en este caso cambió el nombre, pero para un ministro de Economía, para decirlo en el nombre que todavía está vigente, es un problema, es un tema muy serio, ¿no? La verdad, sí, claro. Porque, reitero, uno puede tener frente a eso una mirada de condena moral. Usted puede condenar moralmente a la gente que gana plata en el país y la saca afuera. Sí. Ahora, esto no es solo un problema moral, esto es un problema legal. Sí. Porque si esa plata no estaba declarada, puede provenir o de lavado de activos o además significa un fraude fiscal si es que no pagó los tributos correspondientes. En fin, es un tema, yo creo que el ingeniero Macri debió haber merituado con más precaución una designación de este tipo hasta tanto se esclareciera la situación que se está planteando tanto en la Comisión Investigadora del Congreso como en la propia sede judicial, ¿no? Ahora, Moro, ¿usted no cree, y esto es lo que a mí me preocupa, que justamente Macri se siente con la suficiente impunidad como para que no le importen estas cosas? Y esto iba a mi próxima pregunta, que es que más allá de los problemas económicos que va a traer efectivamente este nuevo gobierno, a mí me preocupa por algunas declaraciones y por algunas prácticas que han tenido este Avelluto, Lombardi, hablo de esta gente y hablo de cuántas garantías políticas pensará el macrismo mantener y derechos ciudadanos y cuán impune se siente, ¿no? Bueno, eso, digamos, habrá que ir viéndolo a medida que se desenvuelva el gobierno. Uno puede hoy tener presunciones y bastante bien fundadas, pero yo creo que hay que ver cómo empiezan a discurrir los acontecimientos a partir del 10. Sí es cierto que hay algunos anuncios que de manera irresponsable ya provocaron efectos concretos, esto sobre todo en materia de política económica. Sí. Y lo digo porque a nosotros, los radicales, en la época de la transición de entre Alfonsín y Menem, nos tocó vivir una situación bastante parecida. ¿En qué sentido? Cuando Menem había ganado la elección, apareció su posible candidato a ministro de Economía, que finalmente terminó siendo canciller, Guido Di Tella, y dijo: hay que ir hacia un dólar recontra alto. Y bueno, eso provocó una estampida cambiaria fenomenal, porque bueno, la gente advirtió que si el futuro ministro de Economía de un gobierno que ya había ganado la elección, pero no había asumido, decía eso, bueno, salieron todos corriendo a buscar dólares desesperadamente. Ajá. Bueno, y acá ocurrió algo parecido, ¿no? Con los anuncios de devaluaciones, el propio Paracay dijo que el dólar oficial no podía mantenerse a 9.50, que había que llevar adelante una fuerte devaluación. Eso ya causó escozor y algo más que escozor en el mercado. Y la gente, sobre todo el pequeño y mediano empresario, productor, etcétera, saben hacer números. Entonces, combinan los números de una eventual mega devaluación con desaparición, eliminación de retenciones, disminución en algún caso como el de la soja, con disminución de ingresos fiscales como consecuencia de los retoques al impuesto a las ganancias, con las últimas decisiones que tomó, más concretamente la última que tomó la Corte, que hace caer la recaudación del sistema previsional, y dicen: no, bueno, acá hay que ajustar precios. Y entonces ajustan. Yo me acuerdo que eso fue lo que pasó entre la transición del gobierno de Alfonsín y Menem, y después vino una segunda oleada con Herman González, de ministro de Economía. Ajá. Vino una segunda oleada. Entonces yo digo, ojalá me equivoque, y lo deseo fervientemente, porque en definitiva es el pueblo argentino el que sufre las consecuencias, pero acá hay una primera oleada, que es la que surge de estas declaraciones irresponsables, de estos anuncios. El nuevo ministro de Agricultura, Brugliale, que anunció lisa y llanamente que a partir de 11 de diciembre se van a suprimir las retenciones, etcétera, sí, etcétera, bueno, provocaron corridas en la cadena agroalimentaria. Si anuncia que desaparecen las retenciones al maíz, eso sube ese insumo para la industria tambera, para la industria avícola, para la industria de producción de cerdo. Ya ese impacto se ha producido, no saben cuántos días más pueden evitar trasladarlo a precios. Si vos decís que desaparecen las retenciones al trigo, sube la bolsa de harina, estaban ciento y pico de pesos, subió a 230, 240, los molinos se lo trasladan a la industria panadera, la industria de la panadería ya no puede contener. Ahora, mi preocupación es que si después de esta primera oleada, cuando ya formalmente asuma el gobierno, sí, Pratt Guy cumple con su promesa de decir, bueno, el dólar, estamos hablando del dólar oficial, que está en 9,60 y pico, ahora no recuerdo, se va a ir a 14,15, bueno, ahí se te viene otra oleada otra vez. Claro. Y bueno, entonces es un tema, ¿no? Claro que sí. Moró, la seguimos charlando otro día, le agradecemos muchísimo la comunicación y vamos viendo, como dijo usted. Vamos viendo, vamos viendo. Ok. Le mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias. ¿Eh? Hablábamos con Leopoldo Moró, que es dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista. Ya venimos porque viene Telma, ya la veo. Ahí está.